No es grato estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico, junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Le damos una cariñosa bienvenida. Le saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Hay un tema que está dentro de lo que estamos tocando nosotros. Pues recuerde usted que estamos hablando acerca de esta paz, de ser, de generosidad, de amar misericordia. Y la misericordia está dada en el contexto de que nosotros debemos dar y entregar y hacer misericordia sin tener que esperar recibir absolutamente nada. Eso es lo que se nos dice. Ahora, en relación a este tema, ya conversamos acerca de la paz, ¿no es cierto? Una voz para los que no tienen voz. Estaba pensando, ¿quiénes son los que no tienen voz? Dice el salmista, una vez lo estudiamos nosotros, dice que hay tiempo de callar y tiempo de hablar. Eclesiastés capítulo 3, verso 7. Claro. ¿Quiénes son los que no tienen voz? No sé, esto es complicado a veces explicarlo bíblicamente porque puede entenderse mal. Puede entenderse como quien va a tomar la palabra para defender a una persona y yo usar cualquier medio, total, lo estoy defendiendo. Ahora, ¿es posible que como iglesia hayamos pecado por exceso de silencio cuando deberíamos haber hecho oír nuestra voz? Yo creo que es algo que deberíamos pensar también. Los cristianos a menudo dicen que son las manos y los pies de Jesús, refiriéndose al llamado a servir en forma práctica a los demás como Jesús lo ordena. Pero en el papel profético, según lo demuestra la Biblia, el primer llamado de Dios es a que los hombres y las mujeres sean su voz y que al hablar en nombre de Dios también se pronuncien a favor de aquellos que Dios quiere defender. O sea, creo que cuando habla de ser la voz de los que no tienen voz es defender a aquellos que no pueden defenderse por sí mismos. Ahora, Isaías 58, del 1 al 10, hay un texto que uno podría analizar y conversar un poquito. Pero dice acá, clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Aquí está hablando de una situación puntual que Israel está pasando y que tendría que decirlo, hablarlo, no se va a quedar callado ante esa situación. Y aquí viene la situación, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? ¿Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Y aquí está el problema. Te fijas tú que este es, yo decía en una oportunidad conversando, esta dualidad del cristianismo. El cristiano que adora, viene a la iglesia, se ve bien presentado, se ve como que ayuda, estoy diciendo, y ayuda en realidad, pero lo hace con otros propósitos, pero en la intimidad de su corazón no está buscando a Dios, no está siendo humilde, no está realmente adorando a Dios. Y aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente, no ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Qué dice que está diciendo el Isaías? Ustedes están haciendo una apariencia de piedad, una apariencia de misericordia. No lo hagan, no están haciendo bien, están equivocando. Incluso ese ayuno yo no lo voy a aceptar. Esa vida de piedad que ustedes están demostrando no la acepto porque no están siendo, y voy a usar la palabra de nuestro tema, no están siendo la voz para los que no tienen voz. Están yendo a esas personas en contra de ellos. Fíjate lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, verso 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. O sea, a veces hay que llegar a los problemas, a las necesidades, cuando se quiere luchar por una causa. Porque van a ver quienes se van a oponer, lógicamente. Y nosotros sabemos que detrás de esa persona hay alguien que ha descendido con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo, dice Apocalipsis 12:12. Entonces tenemos que ver que hay una lucha tremenda en este momento entre las dos fuerzas, la del bien y la del mal. El Señor, por su parte, nos habla y nos manda a que luchemos por la causa justa, para que podamos llevar el Evangelio a aquellos que lo necesitan tanto como nosotros. Pero hay otro grupo que está guiado por el enemigo, que va a tratar justamente a oponerse y a hacer todo lo contrario. No nos va a hacer el trabajo fácil. Por eso que tenemos nosotros que comprometernos con el Señor y estar dispuestos a dar el paso. Por ejemplo, cuando se trata de abogar por el trato justo hacia los pobres, allí podríamos decir que levantamos nuestra voz en favor de los que no tienen voz, pero tenemos que hacer las cosas como corresponde. Hay personas que, no teniendo nada, a veces se exigen demasiado. Quiere que le dé todo sin hacer el menor esfuerzo. Eso tampoco creo que es justo. Ahora, lo interesante es que Isaías al final aclara el concepto verdadero de lo que es asistir a aquellos que no tienen voz ni voto, que están desamparados. Y él dice, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando le veas al desnudo, el desnudo significa que está con poca ropa o ropa muy deteriorada, lo cubras y no le escondas de tu hermano. Y aquí aparece entonces que lo hemos repetido en otras oportunidades, pero lo volvemos a hacer en este contexto. Entonces, dice el primer entonces después de esto, nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Está haciendo alusión perfecta a lo que fue Jehová en el desierto a Israel. De noche, ¿no es cierto?, tenía la luz que les daba el calor, y de día una nube que los protegía del calor. Interesante, siempre tenían una luz, siempre estaban claritos, y esa nube los guiaba a donde tenían que ir. Eso es maravilloso. Y entonces dice, invocarás, y aquí viene lo hermoso, entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Y el mediodía es el momento en que el sol está frente a nosotros, arriba de nosotros, alumbrando intensamente. Así será el que hace la voluntad de Dios y levanta la voz, levanta el ánimo para proteger a aquellos que están necesitados. Amables oyentes, ha sido grato estar con ustedes. Hagamos de esto una práctica. Pidámosle al Señor que nos ilumine para que podamos llegar a ser como es entonces, que nazca nuestra luz y que nuestras oraciones sean contestadas. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos mañana. Las acciones destinadas a reducir la pobreza y las injusticias que conlleva constituyen una parte fundamental de nuestra responsabilidad social como cristianos. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.